dejó volar sus manos sobre mí, como vuelo rasante de gaviota. Partido el corazón, el alma rota, de tanta madrugada que perdí. Dejó volar sus manos gota a gota sobre mi cielo rojo carmesí. Sinfonía de estío que sentí, curando el corazón en cada nota. Dejó volar sus manos en el lecho. Su cuerpo fue mi cuerpo en el estrecho camino del ocaso al pedestal. Dejó volar sus manos y mi mal se durmió en su regazo satisfecho. Se murió entre sus pechos de cristal. Dejó volar sus manos en el lecho. Su cuerpo fue mi cuerpo en el estrecho camino del ocaso al pedestal. Dejó volar sus manos y mi mal se durmió en su regazo satisfecho. Se murió entre sus pechos de cristal. Se murió entre sus pechos de cristal.